Hoy en la edición 407 de Electroshock, lo más nuevo de Unify Separate. Ruined Conflict. Expression. So perfect a lifestyle. Wie immer alles gut. System Scene. Y mucho más, quédate con nosotros. En este momento inicia tu dosis semanal de música electroindustrial. Ahora estás conectado a Electroshock. Producido por Luis Cyberman. Hola, Electroshockers, bienvenidos a este episodio número 407 de Electroshock. Y esta vez, pues bueno, sí me di, bueno, tampoco lo estoy haciendo tan temprano, la verdad es que también vengo ya un poco apretado de tiempo, pero hice lo posible para poderles presentar el programa el día de hoy, martes 17 de diciembre. Al menos no me está fallando el equipo como la semana pasada, que se estuvo actualizando en el último momento, pero bueno, Luis Cyberhead los saluda desde los estudios de Electroshock aquí en Underprod Radio. Y pues antes de continuar, les recuerdo que además de Underprod Radio tenemos otro par de, bueno, una producción más que es de Wax Track Sour, que está dentro de la barra de música industrial, y que tenemos toda la semana también 5 horas de música también electroindustrial, synth pop, dentro de los segmentos de Industrial Machinery y también el de está Texturas del Synth Pop. Que bueno, al final ya después algún día les contaré la historia de Texturas del Synth Pop. Pero está Texturas del Synth Pop y está también el espacio simplemente de Synth Pop, en el cual ustedes pueden encontrar también este género. Sí, es más de su agrado que pues cosas, vamos a decir que más fuertes como Electroshock. Y pues bueno, ya saben qué es lo que vamos a tener el día de hoy, así que pues no me voy a extender más, porque pues también eso implica más tiempo de edición y el riesgo de que el programa no salga. Si es que están ustedes escuchando esto, pueden estar seguros de que pues sí lo acabé. No hay para dónde hacerse. Sí terminé el programa a tiempo y es la razón por la que ustedes lo están escuchando. Y pues, ¿qué les parece si iniciamos esta emisión con es que ya no sé si decir banda o proyecto que muchos de ustedes ya deben de conocer? Ellos provienen de Los Ángeles. Bueno, él proviene de Los Ángeles. El proyecto se llama System Scene, aunque pues System Scene, como muchos sabrán quienes han seguido de cerca su carrera, ellos no son pues ningunos novatos, vamos, no son de reciente formación, no tiene absolutamente nada que ver. Hay muchos artistas de reciente formación que nos han presentado discos de verdad increíbles. System Scene, por su lado, ellos iniciaron por allá de 1997. Desde un inicio fueron 3 personas, que fueron Adam Vex, Clint Carney, quien aún continúa, y John Siren. Ya después se les unió también Thomas Phelps, quien un par de años después de su ingreso a System Scene se separó de la banda para él formar su propio proyecto, que es hasta la fecha sigue funcionando, que es Interactive Reaction. Bueno, System Scene siempre lo estuvimos nosotros asociando con la escena Future Pop. De hecho, aunque ellos iniciaron en el 97, sus primeras producciones son de principios del 2000, pero no fue hasta el 2004, cuando edita Premeditated a través del sello Sector 9 Studios, que empezó a destacar. Luego de ahí, pues bueno, tuvo tanto éxito ese álbum que muchos conocemos como el debut oficial, porque los discos anteriores, que son como 3 o 4 más, no recuerdo, fueron editados de forma completamente independiente. Entonces, pues bueno, esto llama la atención de Metropolis Records, quien los firma para un montón de álbumes. La verdad es que ya hasta perdí la cuenta de cuántos álbumes tiene, pero ya les estuvimos presentando el año pasado lo que lanzó en el 2023, que fue el álbum Kill the Light, el cual es un gran disco. Y fíjense que aunque Kill the Like estaba más inclinado hacia el synth pop, ya alejado completamente del future pop, para su nueva producción, que bueno, aún no tiene nombre, pero ya nos está presentando un primer sencillo de lo que va a ser su próxima producción para el 2025. Ya, obviamente ya no salió en este 2024. Y ahora pues está sacando esta nueva producción, que sería la segunda para el sello Second Art Records. Y lo que van a escuchar enseguida de System Sin es su sencillo más reciente, que los va a sorprender porque ya se está alejando un poco de ese synth pop, future pop que lo veníamos conociendo de años atrás, y ahora se está volcando un poquito más hacia el electro. La verdad, bastante bueno. Bueno, me recuerda de hecho un poco al álbum, al Premeditated. Así es que pues bueno, los dejo con System Sin y esto es Lower Forms. Spot. My thoughts are free. Believe it or not, and thinking is free. That's my weak spot. My thoughts are free. Believe it or not. Spot. 1, 2, 1, 2, 3, schon ist er vorbei. 1, 2, 1, 2, 3, schon ist er vorbei. 1, 2, 1, 2, 3, schon ist es vorbei. 1, 2, 1, 2, 3, schon ist es vorbei. Pues estamos empezando el programa del día de hoy, pues vamos a decir que un poco suavezón. Digo, lo de System Scene, la verdad es que pues no está tampoco así tan suavecito como para lanzar cohetes al aire. Ya se dieron cuenta de ese tremendo cambio que está teniendo System Scene para esta nueva producción. Y con lo que complementamos hace un momento, que tampoco se queda atrás, fue Alex Brown. Lo que escucharon fue Der Gedankensammler, que pertenece a su más reciente producción Dreamland, un lanzamiento de la Infactor Recordings. Y pues bueno, para quienes se pregunten quién es Alex Brown, porque yo la verdad no sabía, o sea, ya sé que van a decir que como Cyberhead, que tantos años que tienes dentro de esta escena y no es posible que no sepas quién es Alex Brown. Y pues no, la verdad no sabía hasta que escuché este track que me encantó. La verdad es que pues soy también fanático de estos ritmos, no nada más soy de Rhythmic Noise y metal industrial y cosas del estilo, no. Pero pues bueno, me estoy dando cuenta que Alex Brown, o también mejor conocido como Alexander Brown, es miembro de una banda ya mítica dentro del synth pop y a la cual conozco, pero yo no sabía los nombres de sus integrantes. Alexander Brown pertenece a Disdain, a los alemanes Disdain, y este es, creo que si mal no recuerdo, ya es el segundo álbum, bueno, según la información, sí, exactamente, es ya su segunda producción. Dreamland, la primera se llama Recover, del 2021, y el álbum está increíble. Se los recomiendo mucho esta segunda producción Dreamland de Alexander Brown, o bueno, aquí se presenta como Alex Brown. Y pues ahí estuvo esto complementando bastante bien. Lo primero que escuchamos fue de System Scene, y ahora vamos a pasar, vamos a meterle un poquito el acelerador. Ahora les voy a presentar a un proyecto que tampoco no es nuevo, ya tiene un par de años, concretamente desde el 2020. Y a quienes vamos a escuchar enseguida es un dúo que se llaman Crayon. Bueno, no sé cómo se pronuncia, no sé si sea Crayon, si fuera alemán. Pero no son alemanes, son norteamericanos. Entonces podría ser también Crayon. Realmente nunca los he escuchado pronunciar el nombre como para darles la pronunciación correcta y pues hacerlo lo mejor que puedo, ¿no? Pero fíjense que Crayon ya los ubicaba yo del disco anterior, precisamente porque ellos sus álbumes suelen llamarlos nada más con números. El álbum de debut simplemente se llama Crayon, que fue en el 2020, y en el mismo año sacaron Crayon 2, que es la segunda parte del álbum. Y ahora en este 2024, 4 años después, obviamente, pues se está presentando el álbum 3, que sería pues en ese orden de aparición. Y pues bueno, Crayon, al principio pues bueno, empecé a indagar en quiénes eran, porque Pues no me sonaba el nombre hasta que luego ya vi que los nombres eran con, tenían los números de lanzamiento. Entonces pues ya fue cuando recordé que ya había visto, aparte reconocí la portada. Pero bueno, ¿quiénes son Crayon? No son igual tampoco, no son novatos. Estamos hablando de un dúo que proviene de bandas de verdad de gran calibre. Estamos hablando de Christian Austin y Ryan Hotman. ¿Quiénes son Christian Austin y Ryan Hotman? Vámonos a sus inicios y muy rápido para no extenderme tanto. Christian Austin, él formó parte de los desaparecidos Alter the Ruin. Esto es lo que Christian se dedicó a hacer después de Alter the Ruin. Bueno, no inmediatamente después, porque realmente tanto Christian como Ryan Hotman ya habían interactuado juntos en otra banda, que esta sí fue pues Alter the Ruin, y que es Hardwired, una banda de metal industrial que también estaba haciendo algo muy similar a lo que estaban haciendo bandas como KMFDM, un poco pues más fuertes, más como tirándole a lo Fear Factory, que pues al parecer no tuvo tanto reconocimiento, a pesar de que son buenos sus álbumes, se los recomiendo, de verdad, búsquense a Hardwired. Bueno, ellos ya habían trabajado juntos en ese proyecto, y ahora que desapareció Hardwired, empiezan a hacer música como Crayon, que está más inclinado al EBM clásico, pero con alguna variante electro que lo hace, que hace su sonido bastante atractivo. Y aquí sin más los voy a dejar con esto, lo más nuevo de Crayon, de su álbum 3, y esto es Inquity en Electroshock. We'll be right back. bueno, como en los mejores eventos, Luis Cyberhead terminándose el tiempo disponible para toda la hora en solamente dos bloques, así que nos vamos a ir bien rápido, ya sin tanta historia. Ya ven cómo me clavo. Bueno, lo que escucharon hace un momento complementando a Kragen fue a Evolution. Esto que escucharon fue Stein of Stein, que pertenece, no pertenece a un álbum, ya que esto es parte de lo que será su próxima producción. Esto, es un sencillo, simplemente se llama Stein of Stein. Y va a ser la segunda producción con Dance Macabre, ya que ellos ya tenían anteriormente un álbum en este sello. Dance Macabre, ya muchos de ustedes lo deben de reconocer, ya que es el sello de los del dúo mejor conocido en Alemania. Bueno, ellos son alemanes también. Es el sello de Dasish. Y bueno, ellos están dentro del sello desde el álbum anterior, Mind Machines, del 2022, y van a repetir con un segundo álbum para este sello. Y bueno, aquí ya saben, me voy un poquito atrás para buscar datos acerca de los orígenes de las bandas. Y en Evolution son actualmente, funciona como un trío. Eran un quinteto en sus inicios, pero aquí el dato, vamos a decir que es relevante, es que dentro de este proyecto el único miembro viejo, por decirle de alguna forma, porque los otros dos no tienen ninguna referencia anterior de haber estado en alguna otra banda conocida. Bueno, en este caso, quien está dentro de este proyecto y que ya había pertenecido a otro es Misha Mayer, el cual fue parte de Ruined Conflict, aunque pues bueno, fue vamos a decir que músico, yo creo que músico en vivo, porque pues todos sabemos que Ruined Conflict es una sola persona, así que pues ahí está el dato para que más o menos ustedes sepan de dónde provienen algunos de los miembros de las bandas que les estamos presentando. Y que ya que estamos hablando de Ruined Conflict, vámonos rápidamente con lo más nuevo, ya que no necesita presentación. Hemos hablado infinidad de veces acerca de este proyecto Ruined Conflict y quien está sacando en este 2024 un nuevo sencillo es también nuevamente para Infected Recordings, después del éxito del anterior, que fue el Body Music, que apareció también a principios de este año, también buenísimo, y que esperemos que vaya por esa línea. Y bueno, pues aquí está el señor Javier Morales de Ruined Conflict. Perdón, estoy viendo, bueno, hago una corrección, una fe de ratas. Misha Mayer sigue siendo miembro de Ruined Conflict, que como les decía, él es el que auxilia a Javier en vivo, porque pues bueno, casi todas las letras y la música vienen siendo composición de él. Y pues ya no, ya sin más, los dejo con Ruined Conflict y esto es Six Feet Under.

Bien, regresamos a Electroshock y me doy prisa porque ya en este momento, al momento que estoy haciendo este bloque, son las 7:10. Son las 7:10 en Under Prod Radio y los saluda Luis Cyberhead aquí haciendo milagros para sacar el programa número 407 de Electroshock y no se dan que esperar al miércoles porque luego después ya se les olvida y ya se perdieron un programa en la semana. Y mil disculpas que no he subido los programas anteriores, nada más está hasta el... no es cierto, más bien me falta todavía lo de... les tengo ahí uno pendiente, no recuerdo cuál, bueno, lo que sea que les debo lo voy a estar subiendo probablemente el fin de semana. Bueno, vamos a continuar este programa, este misión número 407, y con lo que iniciamos esta segunda parte fue con el proyecto, se escribe Conciencia, así, en inglés, pues muchos podrían decir que es conciencia en inglés y que se pronuncia conscience. Sin embargo, la palabra o el nombre es un juego de palabras porque no es la pronunciación conscience no es la correcta, sino más bien es conscience, porque aparte su creador, el creador de este proyecto, que se llama Rüdiger Ilk, que proviene de Alemania, tiene otro proyecto paralelo que se llama Science OCN. Entonces, conscience no es conscience, es conscience, es la pronunciación correcta. Y lo más curioso es que este proyecto existe desde 1991, tiene 26 álbumes editados a la fecha y muchos de nosotros no desconocíamos su existencia. Esto lo que escucharon fue I Could Fly, que es el sencillo más reciente de este 2024 y que probablemente va a venir incluido en alguna nueva producción en el 2025. De lo mejor que he escuchado últimamente en synthpop, me recordó mucho a cosas como Echo y Mesh, por ejemplo, lo que está haciendo ahorita y también lo que hacía en un inicio. Pero bueno, mis respetos para Conscience, muy buen proyecto. Y vamos ahora con otro proyecto más, pero de Suecia. Ustedes saben que Suecia son líderes dentro de la escena synthpop, lo fueron también dentro de la escena future pop. Y lo que les voy a traer enseguida es un dúo que proviene de Suecia. Ellos se llaman Unify Separate. Y pues no hay mucha información acerca de ellos. De hecho, su formación es relativamente muy reciente. Más o menos como del 2016, me imagino, porque su primera producción es un EP del 2017. Tienen dos álbumes editados, los dos de manera completamente independiente. El primer álbum que se editó en el 2019, First Contact. El segundo, Music Since Tomorrow, del 2023. Y pues lo que van a escuchar en seguida es el sencillo más reciente y que pues seguramente va a venir en alguna producción nueva para el próximo 2025. Los dejo con Unify Separate. Es de verdad, prepárense, es una chulada. Unify Separate con Gaslighted. Again. revivamos un clásico. Disfrutaron este bloquecito, qué chula de bloque que les acabamos de presentar, cerrando con este clásico de un dúo que definitivamente vino para ser un gran nombre dentro de la escena synth pop y future pop, pero que por alguna razón decidieron dejar la carrera para dedicarse a otra cosa. Bueno, tengo entendido que cada uno de ellos se dedicó precisamente a desarrollar las carreras profesionales que tenían cada uno. Esto fue el dúo Kinetic y esto fue Talk Silence. Este es un track que se conoce realmente muy poco porque no apareció en ninguno de los dos álbumes disponibles actualmente de ellos, que fue el Carbon Electric del 2004, que por cierto está cumpliendo ya 20 años, y el Cube Music del 2006. Fue bastante corta y fugaz su carrera y la verdad es que dejaron ahora sí que unos zapatos muy grandes que llenar este dúo, y pues bueno, ahí lo tuvimos en los clásicos, este clásico que creo que aparte de clásico es una rareza, porque únicamente apareció dentro de una recopilación y ni siquiera apareció el track en audio, apareció un videoclip en la recopilación de Advanced Electronics número 5. Y bueno, los dejamos con esto de Talk Silence, que espero que les haya gustado, y vamos ahora a cerrar con el último bloque, también ya muy rápido porque ya no tengo mucho tiempo, y pues bueno, ni siquiera hace falta, porque la verdad es que este viene encabezado por una banda que pues no necesita presentación, ya que es un proyecto de New Deutsche Heart. No programamos mucho New Deutsche Heart aquí en el programa porque el género suele ser pues más inclinado hacia el metal que hacia la electrónica. Estamos hablando en este caso particular de Icebreaker. Bueno, Icebreaker, este proyecto fue formado por un ex miembro de Megahertz, que fueron también de las bandas que también pioneras dentro del género con Nonf y con, pues hay que mencionarlo también, con Rammstein, el señor Alex Veselkay, quien es el fundador de este proyecto, que el álbum, por cierto, se los recomiendo mucho, su debut del 2004, este homónimo, simplemente llamado Icebreaker, es una verdadera joya. Ya de ahí en adelante yo sinceramente no le seguí mucho la pista, porque sí se me hizo que se fueron por un lado bastante metalero y a mí la verdad ya no me gustó, aparte de que pues yo lo seguía sintiendo como clones de Onf, que al igual que Rammstein siempre los he considerado unos clones de Onf. Pues bueno, no fui mucho así como que seguidor del género, pues más que por Megahertz, creo que fue la excepción para mí dentro del género. Y pues a Icebreaker muchísimos años, pues casi 20 años yo les perdí la pista. Y están lanzando un nuevo sencillo de lo que va a ser su próxima nueva producción llamada Cold Front. Y la verdad me dejó callado. Ahora sí que me cayó el hocico, literal. Buenísimo. Chéquense el videoclip, también está muy bueno. Y aquí los dejo sin más con los alemanes Icebreaker. Y esto es Everything is Wunderbar. es ist möglich, der Weg ist klar. Hauptsache we'll be right back. Bien amigos, ya estamos cerrando esta emisión número 407 de Electroshock y muy rápido, ya me terminé el tiempo, así es que rápidamente les digo que lo que escucharon fue lo más reciente de los ingleses Inertia. Esto fue Scowl de su más reciente producción Estranged Icon de este 2024, un álbum que fue lanzado de forma completamente independiente, autofinanciada, algo que pues para ellos ya no es algo extraño, ya que Inertia en un inicio también empezaron a producir bajo su propio sello, un sello que ellos mismos crearon. Entonces pues para ellos el manejar su propia música pues es cosa un tema que ya dominan, vamos a decirlo, ellos conocen perfectamente el mercado. Y pues bueno, no puedo decir que es un extraordinario álbum porque la verdad no lo he escuchado completo, pero lo poco que he escuchado pues es el Inertia que todos conocemos de un inicio, nada más que pues bueno, un poquito, digamos, vamos a decir que le bajaron 3 rayitas a la agresividad, pero sigue siendo el mismo Inertia de siempre, así que los fans pueden consumir este álbum con confianza porque no ha traicionado ese género con el que se dieron a conocer. Y bueno, les agradezco a todos por el favor de su atención a esta emisión que salió de puro milagro. Espero tomarme tiempo el fin de semana para hacer con más calma el episodio número 408. Como les dije, nos vamos a ir de corrido hasta final de año. Cambié de opinión, les dije que iniciando el año íbamos a tomarnos 2 semanas, no, me voy a ir hasta el 410, voy a hacer 10 programas, después de esos 10 programas hacemos una pausita de 2 semanas y nos seguimos ya con el 411, así es que estén pendientes, nos vamos a seguir de corrido hasta el 410. Un servidor Luis Cyberhead se despide de todos ustedes, nos escuchamos la próxima semana con más de lo mejor de la música electroindustrial y derivados, únicamente aquí a través de Electroshock en Underpros Radio.